playing that basketball, we paying that a lot, I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off, I gotta get to the dollar, on the hitters and back, come on, smoking on gas a lot, ready to whack, come on, whack, come on, whack, come on, clap, clap, clap, clap, come on, this what I do to the head of the chopper, hit him, tell him back, come on, she like Applejack, I like applesauce, dance the boss, dance the call, why you trying to flip in your fashion off, chain around my neck and I saw smoking on that gas, I ain't passing off. Asthma cough, stash it off, stash it off, dash it off, flash it off, don't pass it off. I'm in the tip of the chicken, the trap, oh, with all my. Lógico del entretenimiento trae para ti la rocola, AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelme. Por favor, Freddy, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que nos esté escuchando. Muchos aplausos y toda la onda, ¿qué onda? Muy buen día tengan todos ustedes, buen inicio de semana, yo soy Freddy. Voy a estar con ustedes desde este momento que son las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así es que les recomiendo que no se despeguen porque tenemos un programa bastante bueno, bastante padre, bastante interesante. De verdad, les recomiendo que no se despeguen. Hoy tenemos una entrevista bastante importante para toda la gente que le gusta la música balada. Ay, aparte esta mujer tiene un vocerrón. Tiene una voz muy, muy, muy, muy, muy, muy padre. Esta mujer, llamada Perla López, que vamos a tener una entrevista con ella más adelante. Está presentando su nuevo sencillo. Y obviamente pues también lo van a poder escuchar un poquito más adelante en este programa. Vamos, miren, les voy a poner promo. Nada más para que vean qué es lo que trae esta mujer. Escuchen este promo de Perla López. Hola amigos, yo soy Perla López y los invito a escucharme este lunes en punto de las 5 p.m. por Adicción Radial. Música en exceso. ¡Qué hola, chicos! Pues en un rato más tenemos la entrevista con Perla López, así es que no se despeguen ni un solo momento. Pero también tenemos las notas del día de hoy, las notas interesantes, los datos importantes que pasan en el día a día en esta bonita Ciudad de México. Hoy vamos a estar platicando qué está pasando con Stranger Things, que ya este fin de semana, si no me equivoco, este fin de semana se presenta ya Stranger Things en su tercera temporada. Esta serie que, bueno, yo creo que mucha gente lo está esperando. ¿Y qué están haciendo ellos para combatir el spoiler en esta tercera temporada? Les vamos a platicar más adelante. El fin de semana pasado, el sábado pasado, se llevó a cabo lo que fue pues esta celebración que se lleva año con año. La celebración o el Festival del Orgullo Gay en la Ciudad de México. El Prime le llaman ahora, el Prime 2019. Vamos a platicar un poco de eso, qué famosos andaban por ahí celebrando y apoyando a esta causa. El K-Pop tristemente está metiendo problemas una vez más y bueno, atraviesa un nuevo escándalo sexual. Y la verdad es que bueno, el personaje del que vamos a hablar hoy, yo creo que muchos de nosotros lo conocemos. Y pues vamos a platicar un momento más adelante de eso. Si no te quieres perder esta nota y quieres saber realmente qué es lo que está pasando y qué personaje está metido ahora en problemas, no te despegues. Les vamos a platicar de una mujer que pasa de limpiar, de hacer limpieza en baños, a dar shows, para que vean que se puede en la vida hacer muchas cosas. Y esto se pudo hacer o su sueño se está cumpliendo gracias a un video que se está haciendo viral en las redes sociales. Como siempre, el internet estando presente en estos momentos en la vida de algunas personas. Y bueno, pues esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a tener la entrevista, así es que no se despeguen. Y obviamente mucha música. Recuerden, después pedir sus canciones a través del 5581 42 34 18. Ya sé, lo dije muy rápido. 55 81 42 34 18. Mándanos tu WhatsApp de letritas, escríbenos tu texto porque no tenemos audio todavía, pero vamos a estar por acá. Ya sé, me merezco unos golpes, lo sé. Bueno, vámonos con música. Vamos a arrancar este programa con tres canciones bastante buenas. Una de ellas me sorprendió. Yo la verdad cuando la escuché no me imaginé que fuera este personaje hablando de Dana Paola, que con esta canción la está pegando bien y padre, ¿eh? La canción de Mala Fama. Vamos a escuchar Mala Fama con Dana Paola, que es un estreno aquí en Adicción Radial, una actualización AR. Vamos a escuchar a Sofía Reyes con Paraíso y obviamente vamos a escuchar a las hermosas de Blackpink con esto que se llama Forever Young. Así es que arrancamos este programa, Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Esto que la rocola, yo soy Freddy, comenzamos. Son

break is the revolution. Si los restaurantes compiten, comes más barato. Si las líneas de autobuses compiten, puedes viajar más. Si los supermercados compiten, tienes mayor variedad de productos. Si compites por escribir el mejor ensayo, puedes ganar 70 mil pesos. Si eres estudiante universitario, participa en el premio COFESE. Escribe un ensayo sobre competencia económica y regístralo en COFESE.mx antes del 28 de junio. Búscanos en nuestras redes sociales. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici? Porque quería una muy rápida. Porque la vi en oferta y me salió barata. Porque es la más moderna. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado? Porque me queda muy cerca. Porque siempre tiene ofertas. Porque tiene los productos más frescos. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. La Rocola AR con Freddy Delmen. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública convoca a la novena edición del premio CESOP. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. La fecha límite para recibir tu propuesta es el 30 de agosto. Consulta las bases en www.diputados.gob.mx/CESOP. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR con Freddy Delmen. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Hola amigos, yo soy Perla López y los invito a escucharme este lunes en punto de las 5 p.m. por Adicción Radial. música en exceso. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y esto que acabamos de escuchar en el bloque anterior, escuchamos a Sofía Reyes con Paraíso, también escuchamos a Ana Paola con Mala Fama, esto que fue un estreno, y también escuchamos a Blackpink con esto que fue Forever Young. Obviamente lo escuchaste aquí en la Recuela AR. Recuerda que puedes pedir tus canciones al 5581-423418. Nosotros vamos a estar cachando por aquí tus mensajes. Obviamente vamos a leer tus mensajes al aire y vamos a poner las canciones que tú me pidas. Vamos a platicar de esto que está pasando con esta serie que creo que mucha gente pues está esperando. Esta rola que fue como un ícono en la primera temporada, ¿no? Esta canción de The Clash. Shall I stay or should I go? Una rola bastante buena. Y bueno, precisamente vamos a hablar de estos chiquitines hermosos. Vamos a hablar de Stranger Things. Que bueno, como todos saben, sale la tercera temporada. Y la verdad es que nada más queda esta semana. Esta semanita ya, el próximo viernes, sale la tercera temporada de Stranger Things. Que bueno, llega a Netflix, uno de los estrenos que yo creo que muchos de nosotros estamos esperando. Y la verdad es que, bueno, espera librarse de filtraciones y spoilers con un método que ha revelado una de las actrices que participa en los ocho nuevos episodios. Hablando de Francesca Reel, que interpreta a una socorrista en la tercera temporada de Stranger Things. Y bueno, ha concedido una entrevista a esta agrupación llamada Cinema Blend, donde revela los métodos que la plataforma y productora ha empleado para luchar contra los temidos spoilers. Ella dice: demasiados, adoro a Netflix, me han contratado para varios trabajos, pero son una compañía enorme y estoy siempre nerviosa de que alguien escuche algo y de algún modo pues vuelva a Netflix, ¿no? Nos envían una nota informativa a todos diciendo que lo que podemos o no decir y de qué temas deberíamos abstenernos de hablar, comenta Reel, la actriz estadounidense. Y bueno, pues también cree que todos los dispositivos que utilizaron estaban protegidos por algún tipo de contraseña para evitar que nadie ajeno al equipo de rodaje pues pudiera acceder a los archivos, ¿no? Y la verdad es que bueno, la verdad es que esta serie muchos de nosotros lo esperamos. La verdad es que los interrogantes obtendrán respuesta pues precisamente con el estreno de Stranger Things, tercera temporada en Netflix el próximo 4 de julio, que ya pues ya es este viernes. Para toda la gente que está esperando que esta serie ya llegue a la pantalla chica, pues ya estamos a menos días, a 4 días de que esto se haga posible. Para todos los seguidores de Stranger Things, pues va a haber pocos spoilers. Pocos spoilers. Están cuidando mucho precisamente el combate, pues de los adelantos que puedan obtener para esta película, más bien para esta serie. Yo creo que el Netflix está haciendo bien las cosas, está haciendo bien por combatir el spoiler, porque de repente como que ves la serie y ya no te lleva sorpresas porque ya sabes de qué va a tratar, ya sabes qué viene dentro de la serie. Y creo que con este método de combatir los spoilers, creo que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas en esta tercera temporada. Pues ahí está la información, chicos. Yo la verdad es que ya espero con ansias ver esta serie. Ver a Once y ver a Max y ver a todos los chicos en esta pues nueva temporada. Vámonos con música, chicos. Vámonos con Russian, esto que se llama Ponle. Vamos a escuchar a Aerosmith con esto que se llama Dancing.

AR con Freddy Belmont. Yo soy Perla López y los invito a escucharme este lunes en punto de las 5 p.m. por Adicción Radial. Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR con Freddy Belmont. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Escuchamos a Rusian con esta canción que se llama Ponle. También escuchamos a Aerosmith con esto que se llama Dancing. Y escuchamos al final del bloque a Willie Eilish con esto que se llama Bad Guy. Y obviamente lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Vamos a platicar de un tema bien interesante que pasó aquí en la Ciudad de México el sábado pasado, sábado 29 de junio. Resulta que bueno, aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo este festival, pues que ha llamado mucho la atención, el orgullo gay en la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que mucha gente se dio cita. En Reforma, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, bueno, el aforo de asistentes a la 41 Marcha por el Orgullo LGBTI fue de 19,000 personas. Nada más y nada menos, chicos, 19,000 personas. Y bueno, de acuerdo con el primer corte de la independencia capitalina, los manifestantes partieron desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo Capitalino, donde cientos de personas ya, bueno, tomaban lugar para el cierre de dicho evento. Y bueno, la dependencia tiene desplegado elementos sobre el Paseo de la Reforma, quienes únicamente resguardaron al contingente. Y bueno, de igual manera, un cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaba, pues precisamente, el primer cuadro de estos lugares, ¿no? Como Reforma, como el Zócalo Capitalino y el Ángel de la Independencia. Por ahí se dejaron ver algunos artistas dentro de todo este show. Yo supe que estuvo por ahí Rayleigh Barba presentando, de hecho, una canción para este universo gay. Estuvo también por ahí Matisse, el grupo Matisse, que bueno, tanto adoramos aquí en esta estación. El grupo Matisse se hizo presente, Melissa Robles, Pablo, y se me olvidó el nombre del otro chico. ¿Cómo se llama este señor? Es Pablo, Melissa y Román. Es que se me fue el nombre de Román. ¿Qué onda con Román? Ha de ser bien codo el Román. Le mandamos un saludo a donde quiera que estén a los chicos de Matisse. Y bueno, pues la verdad es que hubo mucha luminaria en esta presentación, que bueno, también cabe destacar que al final del evento se hace, pues, algo musical. Y por ahí siempre tienen padrinos de pues de este tipo de eventos. Y bueno, pues ahorita es que estoy buscando la información. No crean que me estoy haciendo menso. Mira, estuvo por ahí Alfonso Manzano. Para los que lo conocen, bueno, Alfonso Manzano, pues ahí anda en las redes sociales y también es cantante. ¿Por qué carajos no me quiere dejar abrir esta cosa? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, les decía que estaban los chicos de Matisse. Vamos a reiniciar esta cosa porque no me quiere abrir correctamente. Bueno, mira, estuvo Rayleigh, estuvo con una bandera de LGBT apoyando a la causa. Estuvo Matisse, quien también se dio cita para celebrar el orgullo gay junto con Alfonso Manzano. Estuvo Sujei Ábrego, María León, Alejandra Ley, Rosa Concha, pues estuvieron ahí presentes. Bueno, pues como les decíamos, miles marcharon sobre Reforma durante la celebración del 41 Orgullo LGBT. Y creo que María León siempre se ha hecho presente, ¿no? Siempre ha estado presente en este tipo de eventos. Félix y Gil presentes en la marcha por el orgullo LGBT. También por ahí estuvo el chico de Fobia, Alejandra Ley y María León. Y pues bueno, así estuvo de padre. Fíjense que mucha gente, y lo hemos dicho en esta estación, no tenemos ningún problema en tratar ese tipo de temas, precisamente porque son personas. A lo mejor son personas de gustos diferentes, pero no dejan de ser personas y seres humanos. Y yo creo que lo peor que puede hacer una persona, pues, es ser homofóbica. Porque siempre pasa, ¿eh? A las personas homofóbicas de repente como que les llega... No, tampoco hay que usar la violencia. Siempre pasa que de repente cuando tocamos este tipo de temas hay personas que se expresan de manera grosera o de manera vulgar. Pues dándonos a conocer que son homofóbicos, que no están a favor o en contra de este tipo de movimientos. Pero bueno, pues digo, si no le están haciendo daño a nadie, si no están haciendo un mal a la gente, pues digo, yo no tendríamos por qué agredir a este tipo de personas. Precisamente ayer estaba escuchando en el radio a una persona que precisamente es gay y estuvo platicando, no fue ayer, fue el viernes, perdón. Una persona que estaba hablando precisamente de, estaba invitando a la gente a que se hicieran presentes ahí en Reforma y en el Ángel de la Independencia, pero invitaba también a la gente que iban por primera vez a que no se engancharan con la gente homofóbica. Y él platicaba que en alguna parte de precisamente de Reforma, año con año siempre hay un grupo de personas que están atacando a precisamente a las personas de LGBT. Entonces está, pues está feo, ¿no? Está feo, aparte son minoría en ese momento y como que es, pues no entiendo como por qué hacer ese tipo de acciones. Para ellos, de verdad, ¡ay, qué tonto! Sí, se lo merecen, porque qué tontería y qué estupidez hacer eso y no dejar que la gente celebre como se debe. Y pues bueno, yo por acá voy a leer algunos comentarios, espero que no estén fuertes, de verdad, porque digo todo con respeto, ¿no? Voy a leer algunos y otros los voy a dejar como de lado, porque hay unos que sí son muy groseros. Entonces, híjole, es que la verdad casi todos son groseros. Híjole, es que todos son destructivos, de verdad. Voy a leer nada más uno y creo que es el menos grosero. Dice Mari Carmen Cuevas, ojalá como se defiende la identidad, se defienda nuestro país. Los demás están muy groseros, de verdad. Lo volvemos a repetir. Nosotros, gracias a Dios, aquí en radio tenemos la oportunidad de leer lo que queramos leer y lo que no vamos a leer, no lo vamos a leer. Si ustedes están en contra, adelante. Yo no estoy en contra ni estoy a favor. También hay que mencionar eso. Yo soy como neutro en este tipo de pláticas o comentarios, en este tipo de temas. Pero sí, es que luego sí se pasan, luego sí se pasan. Pero bueno, vamos a dejar de lado este tema, vámonos con música. Y no es porque tenga miedo a leer los comentarios, pero bien dicen por ahí, no hay que erradicar la violencia. Entonces, mi respeto tanto para heterosexuales y para personas gays u homosexuales, se podría decir homosexuales. Pues vámonos con más música, ¿vale? Les late. Recuerden, más adelante vamos a tener la entrevista con Perla. De hecho, en el siguiente bloque ya vamos a regresar con la entrevista con Perla López, para que no se despeguen. Y vamos a escuchar en este bloquecito musical, vamos a escuchar a Ball Bang and Four con esto que se llama Red Planet, un poco de K-Pop. Vamos a escuchar a Davey, esta canción que es buenísima, buenísima. Eso que se llama Baila Conmigo. Y también vamos a escuchar a Félix y Gil, Sabe Bien, que estuvieron presentes exactamente en el movimiento del día del sábado. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, estoy escuchando La Rocola AR a través de... to

Gobierno de México. Es tiempo de construir, entre todas y todos, el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Conectaremos la región al modernizar el ferrocarril, los puertos y carreteras. Bajaremos los impuestos para fomentar la inversión. Y apoyaremos proyectos locales. Así, daremos los primeros pasos para el bienestar común con una perspectiva intercultural y sostenible. Por un nuevo modelo de desarrollo integral. Más información en gov.mx/consultaismo. Gobierno de México. En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días para fortalecer a nuestra nación. Personal naval y civil tiene el compromiso de construir un país próspero y pacífico. Mujeres y hombres cumplen su trabajo en igualdad de oportunidades, con pleno ejercicio de sus derechos humanos y laborales. Personas que brindan seguridad y confianza a la sociedad para juntos servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Entiende que lo nuestro no funciona así. No hay nada que discutir. Detente y tratemos de sobrevivir. Podemos sobrevivir. Vayamos más lento, que no corre el tiempo. Oh. Y no mires atrás. Y escapa de tu realidad a nuestra intimidad. Espera, deja todo lo que está de más. No pienses en nada más. Vayamos más lento, que no corra el tiempo. Oh, y no mires atrás. Aquí me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amar. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero

Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y los niños y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicos. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Muy pronto. Suprema Corte, el poder de la justicia. Yeah. Ya. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Siente un frío terrible. Frío. amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico. Que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más. Tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más. Yo soy Perla López y los invito a escucharme este lunes en punto de las 5 p.m. por Adicción Radial. Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR con Freddy Belmont. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. A-R. A-R. Una R, exactamente, estamos totalmente en vivo y en directo. Chicos, ya no se las voy a hacer más cansada, ya no se las voy a hacer más larga. Así es que, pues vamos a escuchar esta bonita entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar con Perla López. Agradeciéndole a Yadira Méndez, que bueno, Yadira Méndez no, Yadira, ya le estoy cambiando el nombre aquí a Yadira. Se me fue tu apellido, Yadira. Yadira Méndez no, Yadira Méndez era una amiga que estaba en la academia, de hecho, a la cual le mandamos también un super saludo, en donde quiera que esté. Se me fue. Yadira Carrillo tampoco, porque Yadira Carrillo es una actriz. Pero esta mujer también es talentosísima, ¿eh? Tiene exposiciones de repente de poesía, exposiciones de pinturas, porque también hace pinturas. Apenas, de hecho, tuvimos una entrevista con ella donde nos presentó una galería de fotografías dedicada a las mujeres. No One Power, creo que se llamaba la exposición. Precisamente de esa Yadira estamos hablando, que siempre está con nosotros aquí al pie del cañón. Pues bueno, vámonos con la entrevista para Perla López. La verdad, escúchenla, muy interesante. La voz que tiene esa mujer es impresionante. Y por ahí hay un dato interesante, porque ella ganó un premio por ahí. Ahorita la van a escuchar, vámonos con la entrevista. Regresamos aquí en La Rocola AR. Tu frecuencia, tu música en exceso. Pues primero que nada, Perla, bienvenida a esta tu casa, Adicción Radial, en el cual, bueno, pues nos ponemos a tus órdenes en esta bonita entrevista y a lo que venga, queridísima amiga Perla. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio, Adicción Radial. Perla, yo he escuchado sobre ti y sé que te han nombrado la nueva voz de la Expo Compositores. Cuéntanos un poco cómo te sientes con esto, qué ha cambiado en tu vida a raíz de este reconocimiento. Hoy por hoy, para mí es un honor ser la voz de Expo Compositores. Estoy muy, muy contenta de estar trabajando con este excelente equipo. El cambio se ve en la madurez del proyecto. La verdad es que sí. Me gustaría que nos platiques un poco de cómo llega la música a tu vida, porque hoy te vemos como muy exitosa, triunfante con un sencillo que, bueno, se ve colocado en el gusto del público. Y también te vemos con gira de medios internacionales, pero bueno, sabemos que a ti antes no te gustaba pues lo que es el canto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido esa transición de que no te gustaba el canto a ahora ser una cantante que cabe destacar que la verdad es que tu voz es muy bonita? Bueno, pues vengo de una familia de músicos, cantantes, compositores, mamá y papá maestros de canto, todos desde los chiquititos. Sin embargo, yo empecé a descubrir esto del canto a los 14 años. La verdad es que yo no creía nada en mí. Mi mamá fue la que me decía: Perla, te voy a pagar 20 pesos cada clase que tomes conmigo. Y así fue que yo empecé con el gusto de la música. La verdad es que le agradezco bastante porque mi mamá me dio una herramienta de vida y por supuesto algo por el cual hoy por hoy sueño y me ha llevado a distintos lugares, a otras partes, no solamente aquí en mi país. Mi pregunta es que no sé cómo formularla, pero ¿quién surgió primero? ¿Perla la cantante o Perla la compositora? Y también, ¿a quién de los dos prefieres y por qué? ¿Cuál de los dos te ha dado como mayores satisfacciones? Ojalá y nos puedas contar alguna anécdota de esto. Definitivamente primero surgió Perla la cantante y ya después comencé a sacar esta parte de crear. Y me pareció que es la experiencia más hermosa con la que me he topado en esta vida, sinceramente. Ser cantante y compositora me ha hecho sentirme libre, porque en ambas expreso lo que quiero decir y es donde, pues la realidad es donde viene la magia, ¿no? Así que, pues no hay preferencia entre una y otra. Para mí las dos ya están conectadas. Yo creo que todos en la vida tenemos como un personaje o algunas personas que nos motivan a llegar a hacer algo. ¿Qué personas o personajes han sido primordiales en tu carrera artística? Ojalá nos puedas hablar un poquito de tus mentores. No, pues definitivamente a mis creadores, que son mis padres. Sin ellos no tuviera estos genes tan mágicos, vaya ni el nombre. Y bueno, conforme el tiempo ha surgido, me he topado con grandes artistas y compositores, algunos colegas, algunos hermanos, algunos conocidos, otros no conocidos, algunos que ya están en la cima del estrellato vendiendo conciertos a todo lo que dan y que para mí es un ejemplo a seguir, sinceramente. Luz Violeta se llama tu sencillo. Sé que actualmente estás promocionando este tema. La verdad es que desde el título se percibe ese aire pues espiritual que estás manejando. ¿Nos puedes comentar cómo nace esta canción de Luz Violeta? Bueno, pues Luz Violeta es una canción que habla de la transmutación del miedo al amor. Cómo de pronto todo cambia cuando dejas atrás todo lo mal vivido, todo lo que te han dañado, no solo como pareja, sino experiencias que te han marcado de pronto. Y pues de la nada un día decides trascender y comenzar de nuevo y volver a enamorar y volverte a creer, ¿no? Eso tiene un nombre mágico y se llama La Llama Violeta, que es un decreto, y bueno, logré plasmarla en una canción balada pop. Bueno, como sabemos, pues a veces los cantantes, no a veces, siempre los cantantes se vuelven una persona pública y a su vez, bueno, se vuelven influencers, como la mayoría de las veces pasa. ¿Cómo es que tomas esta relación con el público y cuál es tu misión? Es decir, tu mensaje para esas personas, para tu público. También, ¿qué transmite Perla con sus canciones? ¿Qué es lo que quieres dar a conocer con tus canciones? No, la verdad me siento afortunada de que la gente se sienta identificada conmigo. Sí me ven claro como artista, pero sobre todo me interesa que me vean como alguien real, ¿sabes? En donde ellos se sientan a gusto conmigo. Estamos en una era donde necesitamos unirnos, conectarnos. Siempre lo he dicho, que el cielo no es el límite. Hay arriba todo un multiverso por explorar, sinceramente. Yo creo que eso que tú comentas, que a veces hay muchos artistas que pierden pues los pies de la tierra, y eso está bastante feo, ¿no? Yo creo que es padre como ser un artista que se entregue a su gente y a su público. ¿Te parece, mi queridísima Perla, si nos vamos a este sencillo llamado Luz Violeta? Pero no lo voy a presentar yo. ¿Qué les parece si escuchamos la presentación de este tu tema, Tu Bebé, aquí en Adicción Radial? Claro que sí, por supuesto. Les presento este nuevo sencillo que compuse, Luz Violeta, para todos ustedes, mis amigos de Adicción Radial. Estuve a punto de huir, de no volver a sentir un amor. Acostumbrada a besar con labios rotos de heridas de amor, y de repente de la nada te sostengo. Qué bonito tema, Luz Violeta, aquí en Adicción Radial. Y seguimos con la entrevista que tenemos aquí con Perla, que estamos aquí en la línea telefónica. Y bueno, ya nos vamos a despedir, pero vamos a hacerle un par de preguntas más. La verdad es que, bueno, cuando hacemos un tipo de proyecto de este tipo, nos cambia radicalmente la vida, ¿no? ¿Qué sigue para ti después de Luz Violeta, mi queridísima Perla? Presentaciones que tengas, danos algunos detalles que motiven al público para seguir a Luz Violeta y seguir obviamente a Perla. Se vienen muchas propuestas interesantes, presentaciones en Estados Unidos, en la Ciudad de México, duetos con grandes artistas. Bueno, esto se va a poner buenísimo y bueno, ya estaré poniendo en mis redes sociales qué es lo que se viene para Perla López. Y pues bueno, antes de despedirnos, querísima Perla, ¿nos puedes decir dónde te podemos seguir, hablando de redes sociales? ¿Dónde podemos seguir tus pasos? ¿Dónde podemos escuchar tu música? Pues por favor, el micrófono es todo tuyo. Pueden escuchar mi música en Spotify, iTunes, Google Play, YouTube, donde sea su preferencia. Y pueden encontrarme en todas las redes sociales, así como Perla López, Instagram, fanpage, etcétera, etcétera. Pues ahí está, chicos, ya saben, Perla López, búsquenla en Spotify, búsquenla en YouTube, búsquenla en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, en todas sus redes. Mi queridísima Perla López, de verdad te agradecemos por esta magnífica presentación de tu nuevo sencillo Luz Violeta, y sobre todo saber un poquito más de ti. De verdad te agradecemos, y cuando tengas la oportunidad de presentar tu nuevo disco, de verdad que esta es tu casa y tiene las puertas abiertas para lo que tú quieras. Así es que ya pueden pedir Luz Violeta, chicos, a través de nuestras redes sociales y también de nuestras vías de contacto. Mi queridísima Perla, muchas gracias. Ojalá, te voy a pedir un favor, ojalá nos podamos despedir con un pedacito de Luz Violeta a capela, te late, para que todos escuchen tu magnífica voz. No, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Freddy, por esta invitación. Nos estamos viendo pronto. Y que llueve luz violeta. Oh, wow, hasta la piel se me hinchinó. Bueno, chicos, pues vámonos con más música. Seguimos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy. Y de antemano, gracias a Yadira por esta entrevista. Y obviamente, pues gracias a Perla López por este espacio. Vámonos con música. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial. Frecuencia, tu música en exceso. AR. La Rocola AR. Con Freddy Delmen. La Rocola AR. Con Freddy Delmen. La Rocola AR. Con Freddy Delmen. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. That's me and Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Qué onda con la... bien la entrevista, ¿no? Con esta mujer, con Perla López, a la cual agradecemos por habernos regalado ese espacio. Y pues, escúchenla y pidan su canción a través de esta su estación, la estación de confianza. Entonces, es esto que es la Rocola AR. La canción se llama Luz Violeta de Perla López, para que ya la pidan a través de nuestro WhatsApp o también de nuestro Twitter, arroba Adicción Radial. También escuchamos ahí entre la entrevista y los cortes y todo, escuchamos a Karol G con esto que se llama Crimen, una rola que también es bastante buena, que está en compañía de Maluma. Pues ahí está, chicos, vamos a platicar de lo que está pasando en torno al K-Pop. Y con eso nos vamos a despedir de este bonito programa. Híjole, es que yo no lo creo, de verdad que no lo creo que esté pasando esto. Y sobre todo en el K-Pop, porque son agrupaciones y personajes que son muy... ¿cómo se podría decir? Como que los tienen mucho, muy a raya estos personajes. Los cuidan mucho. Ah, caray, a ver, espérenme tantito porque no me quiere detectar aquí la... cancioncita, y ahora no la encuentro. Eso nos pasa cotidianamente, nos pasa aquí cuando no viene el sándwich. cotidianamente nos pasa, siempre nos pasa. Aquí está, ya la encontré, no se me desesperen. Pues vamos a estar hablando de esto que, bueno, están... El K-Pop atraviesa un escándalo sexual. Y el personaje es que también, yo no lo creo, de verdad que no lo creo. Ustedes conocen esta canción. Yo sé que la conocen. Pues fíjense que lamentablemente el intérprete de esta canción llamado PSG, pues lamentablemente el cantante que interpreta el Gangnam Style se encuentra en un escándalo sexual que, bueno, arrastra a todo el K-Pop. Y bueno, pues este famoso cantante que se dio a conocer y, bueno, trascendió en el mundo de la música, conocido como, pues, por el himno del 2012, que es el que tenemos de fondo, el Gangnam Style, pues ha declarado este viernes sobre su relación con el fundador de un sello discográfico que ha causado, pues, polémica. Bueno, pues resulta que con quien lo involucran, a este señor lo involucran, al parecer se encuentra inmerso en medio de un supuesto escándalo de prostitución y abuso sexual, pues en el país de Corea. Y pues bueno, el famoso cantante tuvo que explicar ante autoridades surcoreanas sobre su relación con el ejecutivo Jang Hyun-suk, quien ha asegurado no tener idea de la, bueno, de las acusaciones que están arremetiendo en su contra. Y pues bueno, la verdad es que hay que declarar que estas supuestas acusaciones incluyen la presunta contratación de trabajadores sexuales, el uso de drogas y pues la tan famosa evasión de impuestos en muchos países, según la información de Blue Radio. Por otro lado, Hyun-suk, dueño del G Entertainment, fue quien impulsó, bueno, pues la carrera del músico de PSG, por lo que, bueno, tienen mucha cercanía. Pero pues ahora desconocido, la verdad es que ha desconocido estar involucrado en los asuntos que, bueno, que le están imputando a estos dos personajes. En cuanto, bueno, a GK Entertainment, se sabe que no solo ha ayudado a PSG, con quien trabajó por 8 años, sino que, bueno, pues también ha llevado grupos de K-Pop en toda Corea, pues apoyándolos con sus carreras, con sus discos, inclusive con conciertos y hasta su, bueno, pues su mercadotecnia que... pues que la llevan todos los artistas, ¿no? Se comenta que, bueno, el empresario participó en una cena con inversiones extranjeras donde se pudieron presentar servicios sexuales por parte de prostitutas y que, bueno, al parecer se contó con la presencia de PSG según, pues bueno, un reportaje publicado en la televisión surcoreana. También hay que recordar que, bueno, en marzo se supo que 2 músicos claves del sector se retiraban tras conocer que estaban implicados en asuntos de pornografía y también estaban pues involucrados en asuntos de prostitución. Y bueno, ambos ilegales en Corea del Sur, en donde Jung Hong Jung, de 30 años, cantante y actor, confesó que, bueno, se habían grabado practicando sexo con mujeres pues sin su consentimiento y habían compartido las imágenes en un grupo de chat con famosos. Pues ahí está todo lo que trae ahorita la GK Entertainment. Pues sí, le ha dado la vuelta en cuanto a información al mundo. Y ahorita, bueno, pues PSG está en el ojo del huracán con todo esto que se está comentando de la prostitución, de videos grabados, inclusive sin permiso, y estarlo subiendo pues a las redes sociales o estarlo subiendo a los, pues sí, a los sitios de pornografía, ¿no? Yo creo que ya ese es un grado más enfermo, ¿no? Como que ya estás subiéndote, estarte exhibiendo. Pues no, ocupen máscaras, no sé. Por favor, Freddy, por favor. Que no les vean su cara y suban todo lo que quieran. Por ahí en algún programa de radio de acá de la Ciudad de México escuché que si vas a grabar una película pornográfica o vas a hacer algo pornográfico, solamente se debe de ver una cabeza para los hombres. Oh, por eso. No, pero sí está muy mal este asunto, más si hay prostitución y hay drogas y hay videos sin permisos. Estar quemando a la gente de esa manera está feo, ¿no? Pues muy mal por este señor llamado PSG, Y pues ojalá y que no le afecte todo esto a GK Entertainment, porque hay que mencionar que mis hermosas Blackpink son de esa compañía disquera GK Entertainment. Entonces, pues esperemos que no pase a mayores, que se arregle el asunto y pues que tenga que pagar las consecuencias quien las tenga que pagar, ¿no? Digo. Y de estas malas noticias nos vamos a una noticia que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. A veces los sueños llegan cuando menos te lo esperas, de verdad. La verdad es que hay una chica que subió un video y su forma de cantar sorprendió a millones de internautas. Resulta que, bueno, la joven se dedicaba a limpiar baños y logró convertirse en cantante gracias y nada más y nada menos que a Twitter. Resulta que, bueno, Sterling, de 22 años, quien emigró de Haití a Chile, estaba cantando en un baño público cuando un atleta la escuchó. Después, bueno, Evelyn Ortiz publicó un conmovedor mensaje con ánimo de ayudar a Sterling a cumplir su sueño de cantar. Y de inmediato, bueno, los seguidores viralizaron el video de la hermosa voz de la joven. Es que canta bonito la muchacha. A ver si se alcanza a escuchar. Espérenme, déjenme bajar al fondo. Bueno, pues esa que hay en el fondo es precisamente la chica Sterling. Bueno, resulta que este video se viralizó el video de la hermosa joven y la verdad es que, bueno, pues le fue muy bien. Pues resulta que al darse a conocer el Kim medios chilenos la han invitado a cantar en programas de televisión. Además, artistas de aquel país la han pues alabado y hay quien hasta la han comparado su voz con la pues la gran cantante reconocidísima en todo el mundo, Whitney Houston. Y pues qué padre, ¿no? La verdad, qué padre para esta mujer. Primero que sus amigos, yo creo que sus amigos se merecen un aplauso, porque el atleta y la otra muchacha que grabó el mensaje tratando de ayudarla, Evelyn Ortiz se llama, yo creo que ellos fueron como sus angelitos en grabar ese video. Se dieron cuenta de realmente el talento que tenía la muchacha, suben el video y resulta que el video se hace viral y de ahí, bueno, pues esta mujer está haciendo un boom allá en Chile. Y pues como dice la nota, inclusive la han comparado con la gran Whitney Houston. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad es que qué padre que haya gente con talento y que haya gente que de repente no hay gente, que no sean envidiosos, porque mucha de la gente es muy envidiosa. Esa gente, de verdad, unos zapes se merecen. Por favor, Freddy, por favor. No, es que es de verdad, se merecen unos zapes, porque a veces el talento se desperdicia por gente así, por gente que es doble moral, por así decirlo. Porque, somos tu super amiga, soy tu super amiga, pero de repente como que hay. O sea, yo no te conozco, o sí te conozco, pero no quiero que crezcas. O sea, eso está bastante mal. Bastante, bastante mal. Y pues un aplauso para los dos señores, de verdad, que le ayudaron aquí a esta mujer. Pues ahora estoy cumpliendo un sueño de cantar. Pues ahí está. Chicos, yo me voy a despedir. Me dio mucho gusto haber estado con todos ustedes en este inicio de semana, en este inicio de mes. Y recuerden que el próximo lunes vamos a estar de 5 a 7 de la tarde a través de esta su estación Adicción Radial. Me despido de este su programa La Rocola AR, agradeciéndole nuevamente a Yadira y agradeciéndole nuevamente a Perla López. Y por favor, de verdad, te apoyen a Perla López, apoyemos a los cantantes nacionales y más los que valen la pena como Perla López. De verdad, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. See you later, si ver escuchas. Chao, chao. Hay mucha demencia, la cosa está buena. Tienes lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia dentro de mi sistema. Tienes lo que vamos a hacer. Hay un party después del party. Se llama la...